¿Quién es el más poronga acá, eh? ¿Quién? ¿Quién es el más poronga en este conventillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Yo soy el más poronga, carajo. ¿Quién es el más poronga acá? ¿Eh? ¿Quién es el más poronga? ¿Quién? Yo soy el más poronga.